98.7 FM y 760 AM TILX, cadena de emisoras Colombia, en el corazón del pueblo. Los sonidos Colombia dejan huella. Nuestras canciones y jingles son inolvidables. Comencemos por un clásico. Radio Colombia, la más popular, con emisoras en todo el país. ¿Se acuerda de este? Colombia, la radio que sirve a Costa Rica, la radio que enlaza a Costa Rica, la radio que sirve ya. Y si usted cumple años, no puede faltar el mariachi. Ahora pongámonos rockeros y deportivos. Es Colombia, la de todos, la que todos siempre quieren escuchar. Al final de cuentas, todo se resume en que Colombia es un sentimiento. Colombia es un sentimiento. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Eso no es verdad, chico. Cállese la boca ahora. Esa frase cierra una incertidumbre. Cállese, chico. Ahora, Tres Patines. No puedo callarme, chico, porque me están levantando una calumnia. Y yo soy un hombre trabajador y honrado. ¿Trabajador de dónde? Si usted no tira un chícharo. ¿Cómo que no tira un chícharo? No, señor. Usted como el negrito del Batey, que el trabajar se lo deja al buey. Colombia, desde 1947, una historia de éxitos. El deporte no es para rencores, rencillas, odios ni divisiones. El deporte es para compartir, unir, disfrutar, reír. El deporte provoca emociones, alegrías, ilusiones, unión familiar, triunfos y esperanzas. Grupo Colombia, uniendo a la familia costarricense. Aquí, tolerancia. Aquí, diálogo. Aquí, paz. Colombia, desde 1947, una historia de éxitos. amigos nunca discutimos, es lo que siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones. La Mundialista. La cobertura más completa del deporte. Con el mejor equipo técnico, periodístico, el mejor análisis y la mejor narración. Prepárese, porque a partir de este momento inicia la transmisión deportiva más completa. Aquí, en la 14 veces mundialista. Aquí, Colombia. Con un país en sintonía. La Pitón. Anthony Porras. La Pitón. Desde San José, Costa Rica, transmite TILX, cadena de emisoras Colombia, 98.7 FM, cubriendo todo el territorio. Y para el mundo, colombia.co.cr. Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. ¿Tiene problemas de límites? ¿No es una persona firme a nivel familiar, de amistades, trabajo y consigo mismo? Escuche consejos sobre estos temas en Soluciones, este sábado, aquí en Colombia. Seguimiento jornada a jornada de la Liga Menor. Canteranos de Primera, el único programa que habla de ligas menores. También podrás conocer a las nuevas joyas emergentes en el fútbol internacional. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde tenés una cita con el futuro. Aquí nacen las estrellas, la jugada juvenil te acerca a los héroes del mañana. Escucha La Jugada Juvenil, el programa que te trae lo mejor de las divisiones menores del fútbol costarricense. Entrevistas, reacciones y pasión en cada jornada. No te perdás la emoción de La Jugada Juvenil. En Colombia.